Chachallantas jamuni, chachas chay, cuyana cuita más castín, chachas chay, guayuna cuita más castín, chachas chay. Escuchallantas jamuni, chachas chay, chachallantas jamuni, chachas chay, cuyana cuita más castín, chachas chay, guayuna cuita más castín, chachas chay. Chanya chachas chay, chuteta y kia chanya chachas chay, coría mi lujos caita chachas chay, si da pañe lujos caita chachas chay. Ya chachu ya chachun chachas chay, ya chachu ya chachun chachas chay, son allí tan puyas kai ki chachas chay, son allí tan guayus kai ki chachas chay, chachas chay, chachas chay. Chachas chay, chachas chay, chachas chay, chachas chay. Gusta y quicho, cuenta y quicho, al ver bonis chay. Uma paña ya taja al ver punista yay, hasta uma paña ya taja al ver punista yay. Usted que chupa en tay quichu al ver punista yay, usted que chupa en tay quichu al ver punista yay. Paja uma paña ya taja al ver punista yay, hasta uma paña ya taja al ver punista yay.